música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un placer acompañarles cada mañana con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Miramos el panorama del tiempo. Temperaturas entre 8 y 19 grados centígrados. Este fin de semana, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, llegará en firme el frío del otoño. Y de inmediato también pasamos a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención, cómo cerramos la semana. El euro se cotiza a 1.03 frente al dólar. La moneda europea se ha mantenido esta semana por encima de la estadounidense. El petróleo en el mercado internacional se cotiza en $90.91. Sube un 0.47%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.040 puntos y una caída del 0.75%. En el contexto de la actualidad, se destaca en el plano nacional que la Fiscalía va a estudiar todas las rebajas de las penas a agresores sexuales de la ley del solo sí es sí, que ha tenido una durísima polémica en el transcurso de la semana. En materia de inmigración, eurodiputados reclaman una investigación independiente y urgente de la muerte de migrantes en el salto a la valla de Melilla, especialmente el día 24 de junio, donde, recordemos, murieron al menos 23 migrantes. Por otra parte, una organización no gubernamental ha denunciado la desaparición en el mar de 50 migrantes en el trayecto Eivisa. Asegura que se ha perdido el rastro de dos pateras que ya deberían haber alcanzado la costa española. Al otro lado del Atlántico, mujeres migrantes en Georgia, en los Estados Unidos, fueron sometidas a procedimientos médicos sin su consentimiento, es lo que indica un informe. Tenemos más en este programa, que viene cargado de espectáculo. Por un lado, porque en lo que tiene que ver con deportes, arranca el Mundial de Qatar, con polémica incluida, por el tema de los derechos de la comunidad LGTBI, también por las severas leyes que tienen en general en ese país, el país organizador. Y por otra parte, damos cuenta de la gala de entrega de los premios Latin Grammy, que se han conocido esta madrugada y donde una joven española se ha consolidado como una de las nuevas figuras de la música internacional. Estamos hablando de Rosalía. Ha ganado 4 Grammys latinos, entre ellos el de Mejor Álbum del Año por Motomami. Arrancamos entonces el Café Mañanero con buen espectáculo. Vamos a escuchar precisamente la canción que le ha hecho merecedora de ese reconocimiento, Mejor Álbum del Año, cantando con Rauw Alejandro, otra de las nuevas figuras de la música en español. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Si estás con otro, no respondo. Si te veo que ya no piensas en mí, mírame a los ojos, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama. Bebé, tú dile a él que antes que todo, yo fui el primero, yeah. Si estás con otro, no respondo. Si te veo que ya no piensas en mí, mírame a los ojos, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama. Bebé, tú dile a él que antes que todo, yo fui el primero, yeah. Todo esto a la mala tuve que aprender. El cenicero lleno lo cago en prender. Y todavía no olvido nada. Cuando le da tu chingar, nada la detiene. Quería ir a la cama y se venía en el mueble. Estamos comenzando el Café Mañanero y estábamos escuchando a Rosalía y Raúl Alejandro. Sin duda alguna, una de las parejas más notables del mundo del espectáculo. Comenzamos el Café Mañanero escuchándolo a los ganadores de los premios Latin Grammy. Se han entregado esta madrugada, podríamos decir que incluso todavía están de fiesta. La lista es larga porque si algo abunda en nuestro contexto iberoamericano es precisamente música. Hay muchas categorías. Pero ya destacábamos al principio que Rosalía, entre sus galardones, ha recogido el de Mejor Álbum del Año. También tenemos Canción del Año, que ha ganado Jorge Drexler, y C. Tangana. Debo decirle que ha sido una noche con mucho sabor español, ¿sí? Ha logrado triunfos muy importantes la música española o los artistas españoles. El uruguayo Jorge Drexler ha sido el gran triunfador al lograr 7 gramófonos. Y también sus colaboraciones han dado muchos resultados, ¿no? Especialmente con C. Tangana. Mejor álbum vocal pop tradicional, Cristina Aguilera. Recordemos que Cristina Aguilera, con su más reciente trabajo discográfico, estaba rindiendo un homenaje a sus orígenes latinoamericanos. También encontramos el de mejor álbum tropical contemporáneo, Carlos Vives con Cumbiana 2. La lista es larga, desde luego, y vamos a estar escuchando precisamente a los ganadores aquí en el Café Mañanero. Sí. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Este y otros temas estaremos desarrollando en el día de hoy. Tenemos por delante el Mundial de Fútbol. Arranca este domingo con el Qatar-Ecuador. Por cierto, en la distancia lo estaremos disfrutando aquí en Valencia, exactamente en el restaurante Yacaré. Está todo dispuesto, todo preparado para celebrar el Mundial. Los partidos de la selección de Ecuador, igualmente de Brasil y, cómo no, de España, en restaurante Yacaré. La gran pantalla, una sala grande, el amplio comedor, en fin, y todo el servicio de restaurante Yacaré. Ahí estamos escuchando a Carlos Vives. Más adelante vamos a dar cuenta de sus declaraciones. En el momento que recogía el galardón de mejor álbum tropical y un reconocimiento que le hacía al rock argentino, especialmente por ser un rock en español. Mañanero con Jorge Rivera. salsa en Latinos FM 107.9. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos al contexto nacional y nos quedamos con la polémica que sin duda alguna ha sido la noticia de la semana en España. La ley denominada Solo Sí es Sí, de nombre oficial Ley de Libertad Sexual, que han terminado agradeciendo, curiosamente, los agresores, los abusadores, los violadores y desde luego una decepción para las víctimas, cuando el propósito era todo lo contrario. Así han terminado las cosas. Quizás porque ha primado lo ideológico por encima de la razón. Adalid de esta iniciativa, la ministra de Igualdad, una reconocida feminista que va dando lecciones por el mundo entero. Yo creo que con el resultado que se está cosechando con la ley de solo el sí es sí, le queda poco margen para ese liderazgo feminista que ha tratado de llevar también a América Latina. No es que, y de ninguna manera se vaya a confundir, que estemos en contra del feminismo. Ni más faltaba. Es en la forma de cómo lo hace esta señora, que recoge resultados totalmente adversos. Se buscaba con esta ley de solo el sí es sí que ha entrado en vigor proteger a las mujeres de las agresiones sexuales, pero a la hora de implementarse, por una serie de errores, y eso que tuvo más de un año de debates, no escucharon los argumentos e increíblemente ha terminado beneficiando incluso a los ya condenados por abuso, violaciones. Recordemos que esta ley partió de un caso aterrador cuando fue violada una joven por más de 5 hombres, o al menos 5 hombres. Una violación colectiva. Desde entonces se fijaron en las normas actuales y vieron que no eran suficientes y quisieron buscar algo mejor, pero el resultado es el que ya les hemos estado contando. Ha terminado rebajando las penas a los ya condenados. Lo más triste del caso es que esta señora, la ministra de Igualdad, no escucha y más bien culpa a los jueces. No, los jueces están actuando conforme a la ley que le han puesto a su alcance, ¿no? La única ley que tienen, por supuesto, para fallar este tipo de casos. Y hay un goteo incesante de condenados que están pidiendo revisión de sus condenas y, lógicamente, logrando resultados a su favor. Y las víctimas se quedan defraudadas con la ley de solo el sí es sí. La polémica es sin duda alguna de la semana. ¿Corregirá Irene Montero? Lo dudamos. Otro tema para tratar en el día de hoy, bueno, tiene que ver con una polémica que hay alrededor de los espectáculos que se van a dar en el Mundial de Qatar. Todavía Shakira no se ha pronunciado, pero de acuerdo con sus círculos cercanos, no va a actuar en la gala inaugural, tal como lo hizo, recordemos, en Alemania en 2006, luego en Sudáfrica, y también mostró un acercamiento con el fútbol en el Mundial de Brasil. Ahora se pretendía que actuara también en la gala de inauguración de Qatar, pero de acuerdo a lo que ha trascendido a los medios, no se va a presentar. Y todo tendría que ver con un pedido que le están haciendo desde sectores feministas en solidaridad con las mujeres de Qatar, y sobre todo se ha destacado también las restricciones que hay en cuanto a las libertades sexuales con la comunidad LGTBI, ¿no? Y aquí hay mucho que hilar, mucho que destacar, ¿no? Si uno mira la lista de artistas que van a actuar a lo largo del mundial, son más de 20. Es verdad que la mayoría son hombres. Si se le va a hacer una especie de bullying a Shakira y habría ya declinado participar por temor a ese sabotaje a escala mundial, se estaría cosechando también un resultado adverso, porque vemos que Maluma ha anunciado de que va a actuar y que además va a ser la canción del mundial. Y por otra parte, también la lista es larga, en definitiva. A lo largo del mundial habrá una serie de espectáculos musicales. De hecho, este va a ser el mundial con más música de la historia. La mayoría, es verdad, que son artistas masculinos. Y nos preguntamos, ¿qué se está haciendo? Si lo que se buscaba era un sabotaje, si Shakira actuaba, ¿no? Se ha actuado de la forma más machista. Ahora bien, el rechazo o lo que se le pide a Shakira es que no actúe por el tema de los derechos humanos que se violan en Qatar. Pues por esa misma línea podríamos decir que en África, en América Latina, en Brasil, por ejemplo, ¿ya? Tantas violaciones de los derechos humanos con los niños, con personas de todos los sectores, la trata de personas a nivel mundial. Por todos lados encontramos, desafortunadamente, violaciones de derechos humanos. De manera que antes de mirar a solo Qatar, habría que mirar también, ¿no?, la paja que tenemos en nuestros propios ojos, antes de mirar la paja del ojo ajeno. Y creo que también esto lo debieron mirar antes de escoger la sede, porque fueron los delegados de los distintos países los que escogieron a Qatar para organizar este mundial. Mundial que, en todo caso, como sede, Qatar nos parecía la más apropiada. Aquí nos cansamos de decirlo. Y finalmente terminó Qatar, un país sin vocación de fútbol ni nada por el estilo, pero tenía la capacidad económica para organizar ese evento, ¿no? De manera que, ¿quién está pagando los platos rotos por las violaciones de los derechos humanos en Qatar? ¿Es esta la mejor manera de protestar contra lo que ocurre en el país en lo que tiene que ver con libertades sexuales y derechos humanos? Me temo que nos quedamos cortos. Y además estaremos poniendo los reflectores solamente hacia un violador de derechos humanos. Tendríamos que mirar hacia todos lados, ¿no? Hacia todos los países, incluida la propia Europa, porque aquí también se violan los derechos humanos, sin ir más lejos, con las personas migrantes, ¿sí? Aquí en el mar Mediterráneo tenemos un cementerio de personas migrantes que mueren sin auxilio de ninguna clase. Entonces, hay mucho que decir, hay mucho que contar en este sentido. No solamente Qatar viola los derechos humanos, en el mundo entero esto desafortunadamente ocurre. ¿Y qué se va a hacer para detenerlos? En el próximo mundial, cuando se organice en Estados Unidos, México y Canadá, en México, entonces también se le va a impedir a los artistas que actúen en México, porque hay violencia en los mismos Estados Unidos. Y luego, cuando el mundial se organice en España y Portugal, si es que lo otorgan la sede, o en el caso, en su defecto, sería Argentina, Chile y Uruguay, allá también hay violaciones de derechos humanos. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Y pueda que sea, si ese es el argumento, si ese en verdad es el argumento, porque falta la versión oficial de Shakira, que no se ha pronunciado al respecto. Solamente lo que se ha comentado es de sus círculos cercanos. de que no va a actuar y punto. Repito, amerita una reflexión sobre las presiones que se están ejerciendo sobre los derechos humanos en Qatar. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una breve pausa y ya regresamos con un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El Café Mañanero, efectivamente, ahora un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración que está pasando en el plano nacional e internacional. La organización no gubernamental Héroes de Mar ha denunciado la desaparición de 50 migrantes que salieron en dos pateras desde Argelia con destino a Ibiza hace 10 días. La entidad explica que las dos pateras iniciaron la travesía con 23 y 27 migrantes a bordo cada una de ellas. No se ha vuelto a tener noticias de la llegada de estas pateras ni a Ibiza ni a ningún otro punto de Baleares o de la península. La desaparición no ha sido confirmada por fuentes oficiales, que sin embargo señalan que existen casos parecidos en el pasado que terminaron resolviéndose con la llegada de las embarcaciones a la costa española. Por otra parte, eurodiputados de diversos signos han apoyado este jueves en Bruselas las demandas de Orgaris resolviéndose con la llegada de las embarcaciones a la costa española. Por otra parte, eurodiputados de diversos signos han apoyado este jueves en Bruselas las demandas de Orgaris. Dando cuenta de los temas más importantes en materia de actualidad. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad que viene del ámbito internacional. El gobierno británico reconoce que Reino Unido está en recesión y anuncia una subida de impuestos y recortes. El ministro de Finanzas y responsable de la Hacienda de Reino Unido, Jeremy Hunt, ha anunciado este jueves un aumento de impuestos y recortes de gastos para un país que ha afirmado que está en recesión. El ministro ha asegurado que su plan fiscal tiene tres prioridades: estabilidad, crecimiento y servicios públicos. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la continuación de la controvertida y polémica ley del solo sí es sí aquí en España y quizá ya trascendiendo las fronteras. Y es que es una ley que rebaja de penas de prisión a condenados por abusos sexuales, lo cual la ha hecho poner en el punto de mira de la jurisprudencia española. Y es que mientras la oposición acusa de chapuza al gobierno, el Ministerio de Igualdad se atreve a achacarle las reducciones a una disque interpretación machista de la norma por parte de los jueces. Y es que los expertos creen que el problema era de esperarse, porque ya se veían tremendas lagunas en el diseño de la mismísima norma. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué la ministra de Igualdad está liderando algo que ella inclusive ni siquiera tenía el conocimiento de jurisprudencia para poderla respaldar? Y también nos preguntamos, ¿esto demuestra el bajo nivel que está teniendo el Ministerio de Igualdad para manejar estos temas? Y por último nos preguntamos, ¿está Colombia recibiendo algunos reconocimientos por parte de este ministerio para formar su Ministerio de Igualdad cuando no está mostrando el nivel adecuado? Tema político del día. Y ahora Nicky Cuervo nos adelanta lo que tiene para hoy en el apartado de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, primer disco en español nominado al álbum del año. Diana Silva, la Miss Distrito Capital, representará a Venezuela en Miss Universo 2024. Brendan Fraser, actor de La Momia, no irá a los Globos de Oro. Acusó a un organizador del evento de abuso sexual. J Balvin no se presentará en el Mundial de Qatar 2022. Cuadro de Andy Warhol se vende por $85 millones. El consumo de música se dispara en el mundo y supera las 20 horas por semana. Latin Grammy 2022, lista completa de ganadores de los premios de la Academia. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Como duele, amor, saber que te perdí. Por permitir que entraras a mi vida, pretendiendo que curaras las heridas. Nuevamente yo he notado que tus sentimientos ya por mí cambiaron, porque el que te está abrazando te hace tan feliz. Estamos escuchando a Giancarlo Centeno, ganador de un Grammy. Anoche hizo realidad su sueño. Su ejemplo es de admiración. Una de las mejores voces, sin duda alguna, que encontramos en el contexto de la música vallenata. Hablamos con él hace algún tiempo, justamente cuando fue nominado a los premios Grammys por primera vez. Anoche hizo realidad ese anhelo de tener un Grammy en sus manos. Lo ganó. Decía que es un ejemplo de superación porque Giancarlo Centeno primero fue abandonado por sus padres. Lo adoptaron y nada de esto le impidió llegar a una de las agrupaciones más importantes del vallenato, como es el Binomio de Oro, y buscó un lugar en la música y lo ha encontrado. Bien, por este triunfo merecido, repito, una de las mejores voces del vallenato, un artista que se ha hecho a pulso. Más adelante justamente vamos a estar escuchando su reacción en el momento que recogía el reconocimiento, y es que hoy tenemos mucho justamente de esta gala, la gala de los Latin Grammy, nuestra música latina. Pues bien, ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, vamos entonces inmediatamente a contarle a nuestros oyentes qué es lo que dice el calendario. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes. A esta hora, en este viernes 18 de noviembre, nos encontramos con que se conmemora el día de hoy el Día Mundial de la Vasectomía. Entre otro de los días que se celebran el día de hoy, el 18 de noviembre se conoce como el Día Internacional del Arte Islámico, y entre las efemérides de qué más pasó un día como hoy, tenemos que en Europa es el Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos. Entre los aniversarios del día nos encontramos con que el actor Owen Wilson nació un día como hoy, hace ya 54 años de edad, al igual que nos encontramos con que el reconocido periodista venezolano, al igual que escritor y locutor César Miguel Rondón, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 69. Gracias, Carlos. Ya avanzamos en el Café Mañanero. Ahora con Nicky Cuervo y la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. De las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Los éxitos para el cantante puertorriqueño de 28 años, Bad Bunny, no paran de llegar, puesto que su álbum, Un Verano Sin Ti, está nominado por primera vez en la categoría más prestigiosa de los premios Grammy, Álbum del Año, lo que lo posiciona como el primer álbum en español en la historia del premio e ingresa a concursar en esta categoría de talla mundial. Bad Bunny entra a competir con artistas internacionales como Beyoncé, Adele, Harry Styles, quienes también están nominados por Álbum del Año. Esbelta, trigueña, de ojos marrones y labios gruesos, sus manos están apoyadas en su mentón y con una sonrisa mira al cielo. Mientras tanto, la Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel, le coloca la gran corona a Diana Silva. Así fue como el pasado 16 de noviembre, la candidata por el Distrito Capital se convirtió en la nueva representante del país para competir con otras mujeres del Miss Universo 2024. Después de casi una década llena de obstáculos debido a la crisis económica y social, el famoso concurso de belleza volvió a celebrarse en el Poliedro de Caracas, con gran público y muchas expectativas. Además, el certamen duró cerca de 5 horas, contó con la participación del cantante colombiano de vallenato Silvestre Dangón y fue grabado en un espacio dispuesto para que todo el mundo pudiese verlo. El actor Brendan Fraser, uno de los favoritos para esta temporada de premios de Hollywood, dijo que no piensa ir a la ceremonia de los Globos de Oro, 4 años después de que acusara de abuso sexual al expresidente de la asociación que otorga estas estatuillas. En un sorprendente regreso, la estrella de la década de los 90 ha cosechado aplausos por su papel en la película Darren Aronofsky, The Whale, y su nombre suena como la antesala de los Oscar. Incluso si su actuación como un profesor de inglés con obesidad mórbida que intenta recomponer el vínculo con su hija y le otorga una nominación a los premios Globos de Oro, no asistirá a la gala programada para el 10 de enero. No voy a participar, dijo Fraser a la revista GQ en una entrevista publicada por el medio cuando se preguntó si asistiría a la entrega de premios organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Si fuera invitado, es por la historia que tengo con ellos, continuó, y mi madre no crió un hipócrita. La ceremonia de inauguración para el Mundial Qatar 2022 está a 2 días de realizarse y la lista de cantantes que han cancelado su participación para realizar los diferentes shows de organización va en aumento. Ahora el nombre de J Balvin suena como uno de los que posiblemente le dirá que no a la Copa Mundial. Según se ha mencionado, el representante del cantante Paisa habría confirmado que Balvin no subiría a las tarimas del habitual FIFA Fan Festival de Qatar 2022 como se tenía programado desde un comienzo. Su show estaba planeado para el 24 de noviembre en el Doha Golf Club. Dua Lipa y el exponente del rock Rod Stewart fueron los primeros artistas en confirmar que no asistirían al evento por las inconformidades y diferencias que tienen con la Copa Mundial 2022, argumentando que la organización ha vulnerado los derechos humanos dentro del país y que no se presentarán hasta ver garantías de estos mismos. Un cuadro monumental y emblemático de Andy Warhol, pintado en 1963, White Sass Blockbuster se vendió por 85 millones de dólares el 16 de noviembre en una subasta organizada por Sotheby's en la Gran Manzana. La puja entre los compradores duró 2 minutos y el subastador bajó el martillo a 74 millones de dólares con la inclusión de las comisiones. El precio total fue de 85.3 millones de dólares. Sotheby's había estimado el cuadro en más de 80 millones de dólares. El maestro del arte pop, fallecido en 1987, se ha convertido en una estrella de las subastas y sus cuadros suelen ser entregados por millonarias sumas. En 2013, un cuadro de esta serie, conocida como Serie de la Muerte y el Desastre, se había vendido en 105 millones de dólares en Sotheby's, estableciendo un nuevo récord para el artista. El consumo medio de música en el mundo se ha disparado este año hasta 20.1 horas semanales, más de un 9% por encima de las 18.4 horas que se registraban en el 2021, según un informe publicado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. La organización con sede en Londres, que agrupa las principales discográficas mundiales, ha divulgado los resultados de una encuesta en la que han participado 44 mil personas en más de 20 países. Entre ellas, el 46% aseguran que están suscritas a servicios de pago para escuchar música en streaming que ofrecen acceso bajo demanda a millones de temas. La industria constata además que las aplicaciones de videos cortos juegan también un papel central en el consumo de entretenimiento. El 63% de los encuestados aseguran utilizar este tipo de aplicaciones en las que la música juega un papel central, afirmó a la IFPI en un comunicado. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Bueno, gracias, Nicky Cuervo. Más adelante estará también con más acerca de los Latin Grammy. La fiesta de nuestra música latina. Siguen celebrando todavía. Carlos Angulo al otro lado del Atlántico. Siempre que hay una gala, y por supuesto los Latin Grammy no son la excepción, quienes ganan y quienes no también se van a celebrar. Ocurre también con los premios Oscar, bueno, y todo este tipo de reconocimientos que se entregan en el mundo del espectáculo. Ha habido premios por doquier. Más adelante vamos a dar cuenta de una artista que ha recibido un reconocimiento a los 95 años. Si pensábamos que de pronto los Grammy eran cosas solo para gente joven, pues no, la música no tiene frontera. Pero, Carlos Angulo, hemos estado dando cuenta de primera hora del Café Mañanero cómo Rosalía se ha consolidado, logrando 4 premios, entre estos el de Mejor Álbum del Año. Creo que fue una gran sorpresa para todos, una ceremonia muy grata, con muy buenos espectáculos en vivo, que creo que eso es lo que caracteriza hoy día este tipo de premiaciones, tanto los Grammy como los Latin Grammy, es poder ver el performance de estos artistas en vivo, de poder todavía relucir esa ventaja que tiene la televisión en vivo, que no pueden tener las plataformas de streaming por los momentos, y es la emoción que pueden causar las presentaciones. Rosalía, sin duda alguna, tiene esa icónica foto ahora con los 4 trofeos, los 4 gramófonos, que los sostiene a la salida, fotos que tienen muy pocos artistas en la historia. Recordamos cuando Michael Jackson se tomó una parecida en su momento, al igual que Taylor Swift. Ahora Rosalía, digamos que puede ser la reina de los Latin Grammy en ese sentido, una foto de lo que ya no puede cargar con más trofeos al salir de la ceremonia. Mientras que, entre otros de los que más se habla, por supuesto, que es la presentación, el dueto de Jorge Drexler con C. Tangana, que también ganaron Canción del Año, y por supuesto el caso de Ángela Álvarez, la cantante cubana que ganó el Grammy Artista Revelación del Año a nada más y nada menos que a los 95 años de edad. Sí, creo que es una ceremonia llena de curiosidades también. Sí, y me llama la atención muchísimo lo de Jorge Drexler, el cantante uruguayo, cantautor uruguayo, con C. Tangana, porque estamos hablando de también dos extremos, ¿no? En estilos, en edad, en fin, en muchos aspectos, pero definitivamente la música se encarga de hacer la tarea de integrar, unir las personas, igualmente regiones, porque Jorge Drexler, recordemos, viene de Sudamérica, y bueno, pues acá C. Tangana con un estilo donde también de alguna forma, si bien es cierto recoger algunos sonidos latinos, es muy mediterráneo. La historia de Drexler siempre ha estado llena de curiosidades. Recordemos que el doctor Jorge Drexler es médico, otorrinolaringólogo, que empezó en la música ya, digamos que viejo para lo que se tiene acostumbrados en las artistas pop hoy día. Es un cantautor de sumo reconocimiento y el día de ayer fue el gran ganador de la noche. Se llevó 7 galardones por encima de los 5 que se llevó Bad Bunny y los 4 que se llevó Rosalía. Drexler anoche junto a C. Tangana ganó el premio a grabación del año, canción del año, y a su vez se llevó los premios de mejor canción pop en la categoría que quedó empatado con el colombiano Sebastián Yatra con la canción La Guerrilla de la Concordia. También ganó mejor álbum cantautor por Tinta y Tiempo, el de mejor canción alternativa por El Día que se estrenó el mundo, el premio mejor mezcla y mejor arreglo por El Plan Maestro, y por supuesto el de mejor canción en lengua portuguesa por el tema Vento Sardo. Digamos que fue una noche en la que Jorge Drexler, justamente como bien dices, pudo demostrar toda esa alternativa que puede presentar en su música y que es muy y se diversifica muchísimo. Creo que con este último álbum, justamente el de Tinta y Tiempo, en el que cuenta con tantas colaboraciones, demuestra un poco que no le importa a él mismo encerrarse en un solo género y en una sola categoría. Y bueno, vemos que le funcionó mucho haberse arriesgado a experimentar, porque le funcionó muy bien junto a C. Tangana. Debo decir que Rosalía, además de llevarse esos reconocimientos, fue una de las artistas que animó la gala, por supuesto, con su música. Ahí la tenemos. Es censura por parte de la televisión americana. ¿Qué dijeron? En la gala de los Latin Grammy, la cantante catalana interpretó 3 canciones sobre el escenario, se llevó el premio principal, pero algunas de las frases sexuales de su tema Entai fueron silenciadas por el canal Univision durante la transmisión en vivo, y es por ello que los diferentes fanáticos y seguidores de Rosalía se encuentran ofendidos, ya que establecen que censura al tema, pues si ya sabían que esto iba a suceder, ¿por qué la dejaron interpretarlo en vivo? Es muy común en la televisión de los Estados Unidos los piticos, ¿no? Para ocultar ciertas, para tapar ciertas palabras. Groserías, palabras que ellos consideran ofensivas, para que, como Univision es un canal familiar de abierto a todo tipo de público, se plantea que como tienen que seguir ciertos reglamentos y ciertas pautas, no pueden permitir cierto contenido que se considere obsceno para las familias. Pero lo que los seguidores de Rosalía demandaron y denunciaron el día de ayer en las redes sociales es que cuando tú vas a realizar un tipo de presentación de este estilo en una gala como los Latin Grammy, esas canciones ya han sido aprobadas por la academia, al igual que la presentación ha sido ensayada rigurosamente, y por qué se planteó en Tai como parte de la lista de canciones que iba a interpretar Rosalía en vivo si se sabía que esto iba a suceder. Y el Latin Grammy es para... es un empate. Ángela Álvarez y Silvana Estrada. Ahí tenemos a la abuela que ganó el Latin Grammy. Natalia Zuluaga, que está con nosotros, nos tiene esta historia increíble, maravillosa, uno de los momentos importantes de la noche. La historia de la abuela cubana. Sí. Natalia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a nuestros oyentes. Así es, la cantante cubana de 95 años, Ángela Álvarez, recibió este jueves el Grammy Latino a Mejor Nueva Artista, un galardón que compartió con Silvana Estrada. El pasado mes de octubre, BBC Mundo habló con Álvarez sobre su vida, su carrera y la sorpresa de estar nominada a un premio tan importante a su edad. Cuando le recordaban que estaba nominada a los premios Grammy Latino como Mejor Nueva Artista, Ángela Álvarez deja escapar un wow. Es como si no se lo creyera o como si lo estuviese disfrutando un poco. Y no es para menos, se trata de un premio que han recibido artistas como David Bisbal, Juanes, Karol G, Calle 13, Jesse Joe, entre otros. Y que al que estuvieron nominados sin conseguirlos otros músicos ahora es consagrados como Mon Laferte, Pablo Alborán y Maluma. Vamos precisamente con el momento en la gala que le entregaban el reconocimiento a la veterana cantante que lo compartía además con otra artista, Silvana Estrada. Y siento que yo muero si no te vuelvo. Ay, no preparé nada. Muchísimas gracias de verdad a la. Ahí habla Silvana Estrada. Muchísimas gracias a mi equipo. Un artista que tiene premio. Estoy nuestro porque este año Best New Artist calculando que tendrá unos 20 y pico de años. De todas. Silvana Estrada. Y más aún porque tengo aquí a esta señora maravillosa que desde que la vi me sacó. ¿Cuánto? Las lágrimas. 25 años, apenas 70 años de diferencia con la persona con la que comparte este galardón, ya que recordemos que la categoría artista revelación fue un empate. Lo que existe es representar para las niñas que vienen, para las generaciones, que sepan que vale la pena soñar y luchar y trabajar. Así que de verdad, muchísimas gracias a mi equipo, Edwin Sol, a mi familia, mamá, papá. Los amo con todo mi corazón. Gracias por enseñarme que la música vale la pena y que la vida hay que vivirla con alegría. Muchísimas gracias. Los aplausos del público y ahí para la cantante cubana. Me gustaría agradecer a la academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento. Muy especialmente a los músicos, a Misael Alomar, a Andy García y a toda mi familia, y muy especialmente a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor, Carlos José Álvarez. Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí a este momento. Él. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba. Que nunca la podré olvidar. Y también aquellos que no han realizado su sueño, aunque la vida es difícil, siempre hay una salida. Y con fe y amor lo puedes lograr. Se los prometo que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga. Fantástico. Artista revelación, 95 años. Sí, una veterana artista cubana, canta desde que tenía 17 años. Veo por aquí en uno de sus registros y fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Ángela Álvarez. Muchísimas ocasiones no puede ser la primera vez en la que la categoría de artista revelación siempre causa polémica, ya que ha pasado en ediciones anteriores en el que artistas con una larga trayectoria en sus propios países, que tendrán al menos 15 años de trayectoria, reciben por primera vez una nominación al Grammy, y obviamente su entrada a la Academia de la Grabación Latina tiene que ser por esta categoría. Entonces la mayoría de las personas nunca entienden cómo personas con una larga trayectoria o que se han dedicado a la música durante toda su vida pueden ganar el Grammy Artista Revelación o Artista Nuevo, y es porque este es cuando recibes una primera nominación por parte de la Academia, es la primera vez que tienes que ser nominado a través de esta categoría. Para ser ganador entonces de la categoría Artista Revelación, tiene que ser la primera. Tu primera nominación en la Academia de la Grabación, específicamente. Porque si más adelante, puedes dedicarte a la música toda tu vida, pero si nunca has recibido una nominación a los Grammy, digamos que la Academia cuenta tu que formas parte de ellos a partir de esta parte. Sí. O sea, tu historial con ellos empieza a partir de esta nominación. Aunque Nicky Cuervo más adelante nos hará alguna matización con la lista de los ganadores, vamos a repasar la lista de los ganadores, no está de más. Es un momento muy importante en la carrera de cada uno de los artistas, aunque muchos de ellos están repitiendo reconocimiento, ya han ganado en alguna categoría, incluso repiten categoría. Si tenemos en la lista a la mano Carlos Anguno, vamos entonces a dar cuenta de los ganadores de la noche en la edición número 23 de los Latin Grammy. El álbum del año, por supuesto, que fue para Motomami de Rosalía. La canción del año, Tocarte, de Jorge Drexler y C. Tangana, al igual que ganó grabación del año. El mejor álbum de música ranchera fue para Cristian Nodal y Forajido. El mejor álbum de vocal pop tradicional para Aguilera, de Cristina Aguilera. Y el mejor álbum tropical contemporáneo para Cumbiana 2, de Carlos Vives. El mejor álbum de música urbana se lo llevó Bad Bunny con Un Verano Sin Ti, al igual que mejor artista nuevo fue el empate entre Silvana Estrada y Ángela Álvarez. El mejor álbum de pop vocal fue para Dharma, de Sebastián Yatra. Y el mejor álbum de salsa para Allá Voy, de Marc Anthony. Algunos premios especiales fueron los premios de Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Álbum de Música Latina para Niños, que fue para A la Fiesta de la Música Vamos, de Sofía. Mejor Álbum de Música Clásica para Legado, de Berta Rojas y Sebastián Enríquez. Y por supuesto, Mejor Arreglo para El Plan Maestro, de Jorge Drexler. Así como otras categorías: el Mejor Álbum de Rock, Él Mató a un Policía Motorizado por Unas Vacaciones Raras. Y Mejor Álbum Instrumental se lo llevó Hamilton Holanda por Maxi Samba Groove. Entre otros reconocimientos, también tenemos el apartado de tango, música brasileña, flamenco, en fin, entre otras categorías. Momento para una breve pausa, pero antes Nicky Cuervo justamente nos complementa la información en este apartado. Una noche fantástica. Veremos la categoría flamenco. Por favor, Carlos, sí. ¿Quién fue el ganador? Como quiera que estamos en España. No podemos pasar por alto la categoría, precisamente. La música que identifica a este país, o una de las tantas músicas que identifica a este país. Y también daremos cuenta de el tango. En fin, fue una noche, insisto, muy emotiva. Yo pienso que fue una de las noches más emotivas que he visto. Yo no sé si por aquello, Carlos Angulo, que estamos de vuelta tras la pandemia. También que fue efectivamente este año han vuelto justamente todo a la normalidad, por así decirlo. Estamos acostumbrándonos otra vez a las grandes presentaciones, a los grandes conciertos, ya nada que tenga que ver con la distancia o presentarse desde casa. Y es por ello que parte de la emoción de volver a Las Vegas, donde se celebran cada año los Latin Grammy, venía de este tipo de sensaciones. Entre otro de las categorías, recordemos que justamente la Academia de la Grabación Latina trata de tener una categoría para cada uno de los géneros regionales, por así decirlo, que pueden caracterizar la música. En el mejor álbum de tango, Jorge, tenemos a Horacio Salgán, Piano Transcriptions, de Pablo Estigarribia. Mientras que el mejor álbum de música flamenca fue para Libres, de Las Migas. El mejor álbum de cumbia vallenato, lo habíamos dicho ya al principio del programa, fue para Giancarlo Centeno, que destacaba una historia de superación en su carrera artística. Nos queda por ahí música brasileña, porque en el Café Mañanero nos diferenciamos, Carlos Angulo también, de dar cuenta de estas categorías. En todos los telediarios y la radio y los periódicos vas a ver a Rosalía, de pronto vas a ver a Sebastián Yatra, de pronto va. Pero ¿quién habla del mejor álbum de tango, de música regional mexicana o de flamenco? Para los portugueses tenemos varias categorías, ya que en Brasil, al ser uno de los países más importantes de Latinoamérica y que avala con una gran cultura musical, el mejor álbum de samba de este año fue para Numanis, número 2, de Ludmilla. Mejor álbum de música popular brasileña para Índigo Borboleta Anil, de Liliker. El mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa fue para Oriki, de Lana Renault. Y el mejor la mejor canción en lengua portuguesa se lo llevó también Jorge Drexler por la canción Vento Sardo, que forma parte de su más reciente álbum, mientras que el mejor álbum de música latina para niños se lo llevó Sofía con A la Fiesta de la Música, Vamos Todos, y por supuesto el mejor álbum de música clásica, Berta Rojas con Legado. Por ahí está una categoría también que es en álbum folclórico latinoamericano, una categoría muy interesante, álbum folclórico, esa que tampoco suele mencionar. Para el sello discográfico Sandra Miranovich, Síntesis X Alfonso y M Alfonso, fue la categoría de mejor álbum folclórico y mejor álbum instrumental, Hamilton de Holanda con Marixe Samba Groove. Y mejor álbum de música clásica para Berta Rojas y Sebastián Enríquez. El álbum se llama Legado. Enhorabuena para todos. Intentamos dar cuenta de todos los ganadores, pero quedaron algunas categorías por ahí. Así que le ofrecemos sinceras disculpas por cuestiones de tiempo. En todo caso, no damos cuenta de la lista completa. Tengo entendido que son 60 categorías, ¿no? Y cada vez será larguísima. Y eso quiere decir que nuestra música sigue creciendo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Actualidad en España, nos damos cuenta de la última hora en lo que tiene que ver con la polémica que ha suscitado nuevamente la denominada ley de solo el sí es sí. La fiscalía estudiará todas las rebajas de penas a agresores sexuales de esta ley. Reclama a las fiscalías regionales esos documentos para hacer un seguimiento de dichas resoluciones. El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, como ya he dicho en otras ocasiones, madre de esta ley, ha reclamado al Ministerio Público una instrucción en la que fije el criterio que debe seguirse en cada caso. Desde algunos sectores en España están hablando de adoctrinamiento a los jueces, la intentona por adoctrinar a los jueces. Desde el Consejo General del Poder Judicial, ya lo notamos en el día de ayer, se está diciendo que tienen suficiente formación para abordar el tema de la violencia de género. De hecho, han inaugurado en el día de ayer un foro muy importante. Y una vez más nos acompaña Mireia Company. Ella es abogada y estos temas que nos sumergen en durísimas polémicas, la verdad es que ella lo aborda con una soltura impresionante, de tal manera que de lo que tanto se habla hay veces pues terminamos comprendiendo poco, pero gracias a Mireia, hoy una vez más vamos a hablar de este tema, ya creo que por segunda vez. Mireia, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, ahí dábamos cuenta de la última hora sobre esta polémica, la fiscalía que va a estudiar todas las rebajas de penas a agresores sexuales de la ley de solo el sí es sí. Para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, recordemos que al entrar en vigor la ley de libertad sexual, pero que más se conoce como solo el sí es sí, ha terminado con un efecto que no nos esperábamos, rebajando las penas de los condenados y lógicamente las víctimas se sienten defraudadas, ¿no? ¿Cómo se explica que esta norma que se anunció con bombos y platillos y que representa además la bandera de un ministerio como el Ministerio de Igualdad haya terminado de esta forma? Pues la explicación es muy simple. En realidad, si con esta ley lo que se pretendía era unificar, por decirlo, lo que antes era el abuso y la agresión sexual, que se diferenciaban básicamente en esa violencia, esa intimidación, si existía era una agresión y si no era un abuso, si ahora lo hemos metido todo en el mismo delito, es decir, ahora todo el ataque contra la libertad sexual ya se considera una agresión, ¿qué ha pasado? Que al tener que incluir muchos hechos, porque el ataque contra la libertad sexual va a incluir muchos hechos, digamos que las horquillas penales, es decir, esa pena que se va a imponer, lo que ha hecho es ensancharse. Por ejemplo, si antes lo que es una violación iba de 6 a 12 años, ahora ha tenido que ensancharse. Y entonces ahora va de 4 a 12 años. Entonces, en el momento entra esta nueva reforma, hay un principio en derecho penal que nos dice básicamente que si hay una nueva reforma, por ejemplo, y la sanción beneficia al reo, sí que se va a poder aplicar retroactivamente, es decir, contra los hechos que ya se han enjuiciado. Entonces, esto es lo que está pasando ahora aquí. El cuello de botella, el punto polémico de esta ley, ¿no? Entonces, vamos a matizarlo, Mireya. Y ojo, lo vamos a matizar y prácticamente lo vamos a repetir porque Mireya ya estuvo aquí hace un par de meses hablando de esta situación. Y esto también llama la atención porque a la propia ministra de Igualdad se le anunció, se le hizo esa observación y se lo hicieron desde el Consejo General del Poder Judicial, desde distintos sectores, y no escuchó. Y hoy nos encontramos con esta situación. Ahora bien, no ha tardado en calificar a muchos jueces de machistas. Bueno, eso es lo que ella dice, pero en realidad de donde ha salido la ley... ¿Observas tú algún machismo o es algo a lo que se ven sometidos los jueces porque así lo determina la norma, la nueva norma? La equivocación proviene de quien ha legislado. Esa ley sale del Ministerio de Igualdad. Si a ellos, porque esto se podía haber solucionado fácilmente, a ellos lo que pasa es que se les ha olvidado poner una cláusula en esa ley. Lo que llamamos una disposición transitoria final, que ahí se tenía que haber especificado, como se hace normalmente, en qué casos es retroactivo y en qué casos no. ¿Y qué está pasando entonces desde que entró en vigor esta norma con los condenados? Pues si no se ha aplicado, no se ha puesto esta disposición transitoria final, que aquí normalmente siempre se matiza que hay hechos que no se va a poder revisar esa condena. Entonces aquí hay un problema. Si el principio de derecho penal nos dice que siempre que salga una ley y beneficia al reo se va a aplicar, pues ahora digamos que todos esos delincuentes, violadores por ejemplo, que se les haya condenado por la mínima, y resulta que ahora con esta nueva reforma la mínima es más bajita, pues van a poder pedir esa revisión de condena y posiblemente se les dé. Revisión de condena. ¿Qué es una revisión de condena y cuánto tarda en llevarse a cabo y qué puede representar para un reo? La revisión de condena significa que si, por ejemplo, eran de 6 a 12 años y a ti el juez te ha condenado por la mínima, por lo que haya considerado, imagínate a 6, y ahora resulta que la mínima es 4, tú vas a poder decir que te lo revisen para que incluso te la rebajen un poquito más. O sea, podemos estar hablando que a lo mejor te quitan un año. ¿Cuánto tarda? Pues eso va a depender siempre del volumen de trabajo que tengan los juzgados. ¿Hay solución para estos casos? ¿Qué es lo que la gente se pregunta? No, no hay solución. Es decir, se les va a tener que rebajar si es su caso. Porque mucha gente ya estaba preguntando si con una nueva reforma se va a poder solucionar. Los casos que ahora ya se están revisando no se van a poder solucionar. Si entra una nueva reforma, en caso hipotético, ¿dónde? Se vuelvan a subir esas penas, volvemos a lo mismo. Solo se puede aplicar retroactivamente hacia detrás los hechos que ya han pasado si beneficia al reo, no si le perjudica. Entonces, solución no va a haber con los casos hasta ahora. Si hay una nueva reforma que aumenta esas penas, a partir de su entrada en vigor se aumentarán, pero no los que ya se están revisando. Sí, era lo que decíamos al principio. y es una de las noticias que se desprende de esta polémica. La fiscalía va a estudiar todas las rebajas de penas a agresores. Más trabajo para la fiscalía. Así es, van a tener que unificar también criterio para ver cómo se interpreta todo, pero si procede una revisión de condena, pues se va a tener que revisar, ahí ya no hay más. El fallo ha sido a nivel legislativo, no a nivel nunca de juzgados. ¿Cómo impacta en la justicia en general la ley de solo el sí es sí? Porque hay una especie de revuelo, como que todos los que están acusados por agresiones sexuales están buscando que les revisen sus condenas, sus penas, buscando rebajar las penas, en fin, insisto, hay un revuelo a nivel nacional. Simplemente en los juzgados. Sí, se ha causado este revuelo porque se les está echando la culpa de algo que ellos mismos avisaron. Desde el Consejo General del Poder Judicial, en su informe, ya se advirtió. Y todos los expertos, cuando empezó a salir esta ley y se vieron hacia dónde iba esta ley, ya se avisó que lo que iba a haber era un desfile de abogados pidiendo revisiones de condena. Entonces, iba a chocar bastante que si se trataba de proteger a esas víctimas, en muchos casos se iba a disminuir esa condena. Yo quería finalizar esta entrevista con algo que ya generó y muchísima polémica aquí en España. Cuando la ministra de Igualdad decía que los niños tenían derecho a tener relaciones sexuales con personas adultas, con mayores, matizaba que con consentimiento. Pero lógicamente la edad de los niños es complejo, puede uno hablar de 4 o 5 años hasta 14, 15, 16 años. Hay un baremo. Tú, que eres abogada, Mireya, nos podrás decir cuál es el baremo de dónde se puede considerar un niño o un menor de edad. Se interpretó, y tengo entendido que tú también dijiste aquí en el Café Mañanero, no quiso decir menor de edad, pero ella esta semana estuvo precisamente por Latinoamérica, en Argentina y en Colombia. En Colombia, entre otras cosas, donde están poniendo en marcha un ministerio de igualdad a semejanza del de España, ella pues volvió a repetirlo y de la misma forma, como para que no quedara duda alguna. Los niños y las niñas, decía ella, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Esto lógicamente puede dar para muchas interpretaciones, lógicamente, hace que muchos padres se lleven las manos a la cabeza. ¿A quién se puede interpretar como un niño? Cuando hablamos de niños en España, ¿cuáles son las edades comprendidas y para qué se puede prestar? Porque yo intuyo de que los pederastas pueden estar perfectamente, pues, muy contentos con estas palabras y pueden prestarse incluso para litigios en tribunales, en fin, la interpretación puede ser muy larga. Siempre a partir de los 16 cuando se presupone que existe ese consentimiento. Entonces eso es la edad legal a que nosotros siempre tenemos que atender. Hablar de niños pues es polémico porque ella puede utilizarlo como menores de edad, pero nosotros en el ámbito legal normalmente siempre vamos a hablar de mayores y menores de edad. Y sobre todo siempre vamos a atender esa edad de los 16 años, que es cuando se presupone que ellos pueden dar un consentimiento válido. A ver si tenemos por aquí el audio que lo recogían los medios de Latinoamérica. También generaba polémico las declaraciones de Irene Montero. Tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas. ¿Cómo? De cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas. Ahí está. Quizá a lo mejor también es cierto que esto es un extracto. Y en esa intervención que posiblemente... No, aquí no hay edición, no, es su... Sea más larga, intervención mejor, literal. No. Literal. Allá lo repitió en Argentina, lo repitió en Colombia, dice lo mismo y ya lo habíamos escuchado aquí en España. Es bastante polémico porque... Lo dice una ministra. Que esa edad, porque cuando nosotros decimos niños nos referimos a niños pequeños. Claro. No nos estamos refiriendo a adolescentes, nos estamos refiriendo a niños pequeños. ¿Qué dirán los pederastas? Claro. Entonces aquí lo que hay que saber siempre es que la edad es los 16. Y nunca hablar de niños, claro. A manera de conclusión que podemos matizar de todo lo que hemos comentado hoy acerca de la ley de solo el sí es sí y las consecuencias que está teniendo en los juzgados y la forma como está beneficiando a los condenados. Pues, ¿van a haber revisiones y van a haber rebajas de condena? Sí. ¿La culpa la tienen los juzgados? Exactamente no. Eso siempre, ese fallo técnico que ha habido, porque es un fallo, obviamente le corresponde a quien ha legislado. ¿Se reformará? Pues posiblemente primero la Fiscalía emita pues, a ver algún criterio para intentar pues, dar un poquito de luz a esa interpretación, pero tampoco esperemos mucho. Lo que dicta la ley es lo que hay que cumplir. Mireia Company, abogada especializada en el apartado forense, muchas gracias, muy amable, por ayudarnos a entender estos temas tan complejos y tan polémicos. Muchas gracias a vosotros. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Y será precisamente con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Ahora en Valencia, el Taco Charro. Auténtica gastronomía mexicana. Variedad de tacos, burritos, flautas. Y para brindar en tus buenos momentos, una margarita. Además, cervezas, tequila y muchas bebidas mexicanas. El Taco Charro. Calle Fray J. Rodríguez 19. Frente al Hospital Doctor PC. Domicilios 617-8986-82. El Taco Charro. El Taco Charro. A lo mero mexicano. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 634-912. El Café Mañanero es el momento de invitarles a un lugar en Valencia que abre sus puertas. Se trata de Pastelería y Restaurante Fusión en la Avenida Campanar, número 14. Para disfrutar los sabores de Colombia, España. Bueno, hay que visitar este sitio. Abre su puerta precisamente ya este fin de semana. Una atención que va desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Jornada continua. Y todos los días, recuerden este nombre, Fusión. Muy cerca al antiguo Hospital La Fe de Valencia. Avenida Campanar 14. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en las principales redes sociales, Carlos Angulo? Podríamos estar ante las últimas horas de una de las redes sociales que ha redefinido la última década. Pues sí. En las mismas oficinas de Twitter han anunciado su cierre oficial. Sin el consentimiento de su nuevo dueño. Esto cabe recalcar. En las oficinas de Twitter en la ciudad de San Francisco, la empresa, la red social, ha presentado un proyector durante todo el edificio en el que están llamando a Elon Musk un estafador y distintos adverbios y descalificativos en los que establecen que la sede central de Twitter va a cerrar en las próximas horas. Lo llaman desde racista, megalomaníaco, al igual que billonario excéntrico y, por supuesto, corrupto y bebé supremo y parásito. Son parte de los adverbios que se están proyectando en este momento en vivo en el edificio de Twitter en la ciudad de San Francisco, por lo cual se ha anunciado también a través de diversas cabezas de la red social en en la que se establece que probablemente el servicio deje de funcionar en las próximas horas. Esto es lo que está siendo más comentado realmente en este momento, pues todos los hashtags tienen que ver con RIT Twitter, cierra Twitter, las últimas horas, al igual que cada una de las cuentas y los tuiteros más importantes del mundo, se están despidiendo de forma jocosa, creando memes, pues no se sabe cuál va a ser el futuro de esta red social durante las próximas horas, ya que la misma sede está estableciendo que van a dejar de funcionar. Las sedes, no la red social. La sede establece que el servidor va a dejar de funcionar. La red social va a dejar de funcionar a menos que Elon Musk haga algo. Es una amenaza durísima contra los empleados. El máximo accionista de Twitter. Exactamente. Los empleados de la empresa están diciendo que no van a trabajar más y que la red va a dejar de funcionar y que esto ya quede en manos de su nuevo dueño. Que Elon Musk haga lo que él quiera, pero que la red social va a dejar de funcionar en las próximas horas. Estaremos atentos entonces a lo que se diga en la red del pajarito azul. Pero es un ataque durísimo. Ya se venía comentando hace algunos días el inconformismo que había entre los trabajadores de Twitter con su nuevo dueño. Bueno, a ver qué pasa. Seguramente también esto genera preocupación. Muchos usuarios de la red, y es aquí donde queremos justamente centrarnos, ¿no? La preocupación, si es verdad que va a desaparecer la red y de qué manera va a impactar estas diferencias internas que tiene el máximo accionista con los trabajadores en el servicio en general. ¿Y qué va a pasar finalmente? De forma jocosa, muchísimos usuarios y cuentas están estableciendo que, bueno, nos veremos en algunas otras plataformas, por lo cual diversos tuiteros... Hay alternativa. Mr. Chip, el mismo Ibai y otras personas que se han hecho famosas a través de la plataforma de Twitter, dan a conocer de que pueden seguirlos en redes como Instagram, TikTok, YouTube, y que ya se mantendrán en vilo si recuperaremos los blogs. Algunos están estableciendo si de verdad la red más importante microblogging en vivo del mundo dejaría de funcionar como se establece según la cuenta de la empresa. Gracias, Carlos. Ahora vamos con tema de conversación. Natalia Zuluaga nos trae una nota muy interesante. Presten mucha atención porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Insisto, recomendación de la Organización Mundial de la Salud para todas aquellas personas que usan auriculares, audífonos, aquí en España más audífonos es para las personas que tienen problemas de audición. ¿Cuál es la recomendación que está lanzando la Organización Mundial de la Salud? Natalia. Muy buenos días, Jorge, y buenos días a nuestros oyentes. Antes de las recomendaciones de la OMS, esta misma advierte que según las previsiones, una de cada cuatro personas presentará problemas auditivos en 2050. Es el dato que revela el primer informe mundial sobre la audición que se hace público el año anterior, en el mes de marzo, por el Día Mundial de la Salud Auditiva. Y dice también que al menos 700 millones de los afectados necesitarán atención otológica y para mejorar su audición, así como otros servicios de rehabilitación, a menos que tomemos medidas para evitarlo. También habla sí el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus, perdón. Director general de la OMS ha señalado: nuestra capacidad de audición es un bien muy preciado y si no se tratan, las pérdidas auditivas pueden acarrear consecuencias devastadoras en la capacidad de las personas para comunicarse, estudiar y ganarse la vida. Además, también pueden afectar a su salud mental y a la posibilidad de que se mantengan relaciones. Muy bien. Atención a esa recomendación muy importante para quienes utilizan los auriculares, sobre todo con el volumen muy alto, porque de esa forma es que se puede ver afectada la audición. Gracias, Natalia, y vamos ahora a una breve pausa. Ya volvemos entonces con los estrenos de la semana. La actualidad en el Café Mañanero, no nos puede faltar la cartelera de cine. Sí, atención a los estrenos más importantes de la semana. Vaya idiota. Creo que quiero ser pintor de mayor. Serás pintor si lo quieres ser. Nada te podrá parar. Vas a ir a la universidad. Podrá sentarse a la mesa con Reyes si juega bien sus cartas. Me gustan mucho tus pegatinas. Regalo de mi hermanastra. Está en las puertas a ella. Ya estamos en el mes de noviembre y empiezan a sonar las firmes candidatas que querrían llevarse la estatuilla del premio Oscar a Mejor Película en la ceremonia que se celebrará en febrero del 2023. Y por ello, una de las grandes propuestas que tienen que aprovechar ver en cartelera, si tienen la oportunidad, se trata de Armageddon Time, la infancia nuclear de nada más y nada menos que James Gray. La película, una firme candidata en las quinielas de los premios, es un viaje a la niñez de James Gray, quien un regreso a las Américas de la década de los años 80, tras lavarse las manos por enésima vez durante su día de promoción. Trata de la música en una época en la que los Estados Unidos estaban tratando de cambiar. La película cuenta con un gran elenco de estrellas. Armageddon Time está protagonizada nada más y nada menos que por Jeremy Strong, Annie Hathaway, Sir Anthony Hopkins y, por supuesto, la revelación del año, el joven protagonista Jalen Webb junto a Jessica Chastain, serán las personas encargadas de llevar esta historia dramática con tildes de comedia y muchísima música a llevar a los espectadores a una nueva expectativa, que se trata de la película Armageddon Time. Y seguimos con más estrenos de la semana. También damos cuenta... Sé que los cambios dan miedo, pero también son emocionantes. Desencantada. Desencantada es la nueva película. Comencemos una nueva vida. El regreso de Amy Adams al papel que la llevó a la fama en el año 2007. Disney desde hace un tiempo ya nos tiene acostumbrados a sacar ciertos remakes y ciertas secuelas. Y es por ello que 15 años después de la película Encantada, Giselle está de vuelta con una secuela en la que ahora es una madre de familia y digamos que perdió el encanto de la vida neoyorquina. Y ahora trata de justamente volver a encontrar esa magia en los suburbios, donde tratará de recuperar todos aquellos medios que en el pasado los perdió al irse de su cuenta. Cuento de hadas ya se encuentra disponible en la plataforma. Nunca más se creó como un refugio para que nuestros niños crezcan y aprendan sin importar quiénes o qué sean. ¿Quieres conocer a tu compañera de habitación? Los estrenos más importantes de la semana los encontramos en las plataformas de streaming esta semana, y es que tenemos la nueva serie de Tim Burton ya disponible en Netflix. Se trata de Wednesday, la serie que está protagonizada por Merlina Adams. La joven peculiar protagonista de Los Locos Adams ya tiene su propia serie. El director Tim Burton vuelve con la oscuridad que lo hizo célebre con sus títulos en los años 80, como El Joven Manos de Tijera y Beetlejuice, esta vez debutando con su primera serie original. La versión de Merlina, la joven miembro de la familia Adams, ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, y esta es una de las vueltas al Tim Burton más divertido y más gótico que hemos extrañado durante los últimos años. Protagonizada por Jenna Ortega junto a Catherine Zeta-Jones, esta serie promete ser una obra de arte que va a tratar de alabar a nuevos seguidores, al igual que va a homenajear a todas aquellas personas que son fanáticos de la familia Adams. ¡Lo fétido! Me gusta viajar de incógnito. Uno más. Tenemos ya la primera película navideña de Apple TV disponible. Se trata de Spirited, una comedia navideña que está servida para ver en familia, preparada nada más y nada menos que junto a Ryan Reynolds y Will Ferrell en los roles protagónicos. La producción, digamos que es un giro musical a nada más y nada menos que la historia clásica del espíritu de la Navidad. Los fantasmas del señor Scrooge, digamos que están de vuelta en una nueva versión dinámica con mucha música, muchos bailes y, por supuesto, muchísima comedia de la mano de sus dos protagonistas. Esto es junto a Ryan Reynolds y Will Ferrell. Se trata de Spirited, la primera película navideña que ofrece la plataforma de Apple TV Plus, ya se encuentra disponible. Pienso parar hasta descubrir la verdad. Me he estado asfixiando. Sé que os está matando el suspense. Chicas, Soy la señorita Thornhill. Espero que Ine te haya dado una buena bienvenida. Me ha estado asfixiando con su hospitalidad. Carol Angulo, cerramos inmediatamente con el personaje del día. Después de los estrenos de la semana, ¿a quién tenemos hoy como personaje del día? El director Quentin Tarantino ha dado un giro de 360 grados a su carrera, anunciando que por primera vez dirigirá una serie de televisión. El cineasta, que siempre ha sido un personaje de culto, estableciendo que nada más hará 10 películas durante toda su carrera, ya es famoso por obras como Pulp Fiction y Kill Bill, anunció que desarrollará un proyecto que tendrá una extensión de 8 episodios y que empezará a grabarlo el próximo año 2023. Se ha querido mantener todavía con muchísimo suspenso, sin querer revelar ni el elenco ni el catálogo en el que podrá estar disponible esta futura serie, pero los seguidores de Tarantino ya se encuentran con la expectativa de qué podría tratar una serie de uno de los directores que sin duda alguna ha redefinido el género durante las últimas 2 décadas. Gracias, Carlo, y el personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces con la información deportiva. Entramos en la 7 con la emoción principalmente de Ecuador, Brasil y, como no, España. Todo el mundial en restaurante Yacaré. Información, reservas en la página web restauranteyacaré.es. Entramos en materia. Llega la fiesta esperada por todos, el Mundial de Qatar, señoras y señores, contra viento y marea. Es un país pequeñísimo, sin vocación de fútbol. Lo único que sabemos que actualmente tiene es dinero. Y aunque ha habido muchas críticas antes, durante y seguramente después, ahí tenemos el Mundial, ¿no? Y además en pleno invierno. Esto ha llevado a que las ligas se han tenido que parar. En fin, una polémica añadida, incluso ha sido hasta la actuación de los artistas que iban a animar, algunos se han negado, en fin, por el tema de los derechos humanos. Ya de esto hablamos en su debido momento, al principio del programa, pero insisto, se trata de un mundial atípico en toda regla. Esperemos que la situación cambie y que termine primando su razón de ser, el fútbol de verdad, verdad. Adolfo, entramos entonces en materia. Vamos a dar cuenta de los partidos que tenemos, aunque ya ayer estábamos dando cuenta del calendario en general que tenemos para el arranque de este Mundial. Recordemos que España va a jugar el día miércoles y va a ser ante Costa Rica. Ya, por supuesto, el lunes tendremos suficiente tiempo de hablar de la premia, lo mismo el martes y el mismísimo miércoles. Ayer jugó el último partido amistoso ante Jordania, ganó 3-1. Fue un partido sin mucho esfuerzo, lógicamente, teniendo en cuenta que tenemos a las puertas del Mundial y nadie se iba a arriesgar una lesión o algo por el estilo. De manera que fue un partido tranquilo, donde desde luego se impuso el fútbol de la campeona del mundo. Esa será la misión de España, volver a conseguir el título mundial. Ya tendremos también tiempo de ver qué dicen los expertos, los analistas y también las casas de apuestas. Ya. Entramos entonces a Adolfo Jiménez del Río en materia con la actualidad deportiva. Y en el día de ayer se conocieron las posibles alineaciones del partido inaugural del Mundial de Qatar 2022. Y es que este domingo a las 7 de la tarde, hora española, comienza la fiesta del fútbol mundial con un partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el estadio Al-Bayt. Y a continuación les mostraremos quiénes estarán jugando ese partido. Eso sí, con probabilidades de algunos movimientos a última hora. Por parte de Qatar, Al Chib, Rorro, Al Ruí, Salman, Hassan, Watt, Madibo, Budiat, Hatem, Afif y Al Moez. El director técnico es Félix Sánchez Vaz. Y por parte de Ecuador, Alexander Domingos, Robert Arboleda, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Nelson Méndez, José Adonisi Fuentes, Ángel Mena, Michael Estrada y Romario Andrés Ibarra, o podría ser Gonzalo Plata. Recordemos que el director técnico es Gustavo Alfaro. Esperamos ver un grandísimo espectáculo dentro de esta inauguración con este fabuloso partido. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La fiesta del fútbol que empieza entonces este domingo, 5 de la tarde. Sí. Y hay lugares en Valencia donde vamos a poder seguir este mundial. Y ahí tenemos el restaurante Yacaré. Hay un menú especial, hay ofertas especiales para vivir el Qatar-Ecuador. Sí, partido inaugural de este mundial. Adolfo, tenemos más información para destacar en el día de hoy, de manera que vamos entonces con otras noticias del mundo del deporte. Pero la emoción del fútbol mundial comenzó en el día de ayer con interesantes partidos amistosos, como el de España, que se enfrentó a Jordania y a la que venció 1-3. Quizá nos preguntamos por qué no jugó con una selección más fuerte como la mismísima Colombia para ver sus fallos y sus aciertos. Y continuamos con otros partidos, ya que Perú se enfrentó nada menos que a Paraguay con un resultado favorable para Perú, 1-0. Anoche se cerró la jornada de el ATP Finals Master con tremendo partidazo entre el canadiense Auger Aliassime y el estadounidense Fritz, que decantó a favor de Fritz 6-7, 7-6, 2-6. Y a las 2 de la tarde había jugado Rafa Nadal, que ya estaba eliminado de esta competición y que lo utilizó como entrenamiento ante su amigo el noruego Casper Ruud, venciéndolo 7-5, 7-5. Un Casper Ruud que ya estaba clasificado para la siguiente ronda. Asimismo, Taylor Fritz, el estadounidense, ya está en las semifinales. Y para hoy tenemos tremendos partidazos. Y donde veremos al ruso Daniel Medvedev frente al clasificado a las semifinales Novak Djokovic, 2 de la tarde. Y a las 9 de la noche, el griego Tsitsipas frente al ruso Rublev, peleando una casilla de estas semifinales del ATP Master Finals en Turín. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Mundial de Qatar, desde este domingo. Bueno, y hay un sitio donde también podremos disfrutar toda la emoción del Mundial. Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España, disfrutando los sabores de Colombia. Bien, a propósito de la inauguración, la gran fiesta del Mundial. La gran fiesta. La ceremonia junto con el partido inaugural se va a llevar a cabo, entonces, desde las 9 de la mañana. Yeah. Para Latinoamérica, 5 de la tarde, hora española, desde las 4 de la tarde. ¿No? Empezará. Es un misterio, los artistas que van a participar, simplemente se tienes que confirmar, pero la lista la conforman J Balvin. Está también Black Eyed Peas, Aisha, Davido, Trinidad Cardona. Hablamos de los artistas que aparecen como invitados. Como invitados. Suerte desde luego para todos. incluidos los artistas, y que empiece la fiesta del mundial. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Feliz fin de semana. El próximo lunes, desde las 8 de la mañana y hasta las 10, estaremos aquí de nuevo compartiendo el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como El Café con Jorge Rivera. Me acompañó Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y Natalia Zuluaga. Natalia, que está haciendo sus prácticas con nosotros. Y este es un espacio donde hay cabida para veteranos como Adolfo Jiménez del Río y para la gente que viene, que se apresta a tomar el relevo en esta profesión también. Feliz fin de semana. Que disfruten del fútbol.